Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... WhatsApp pondrá una tercera tilde azul que no te gustará. Duran Duran se une con la inteligencia artificial para estrenar sus NFTs. Eric Clapton demanda a una mujer por vender un disco a $11. Netflix prepara nueva serie biográfica de Frank Sinatra. Muere Carlos Marín, cantante de Il Divo, a los 53 años. Homenaje musical en el Café Mañanero. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.